enchufada que ya. Pero estoy grabando para que escuchemos lo que está reproduciéndose. Así que voy a cortar. Te envío este audio de prueba por interno. Hola compañeras, compañeros de Rompe el Cerco. Gracias por este espacio. Saludos desde Nueva Orleans, Bulbancha, Isla Tortuga en los Estados Unidos. Desde Gualmapu, Diego Vilches, Radio Curruf, reportando. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, soy Lucía Ischú. Saludando a todas las hermanas y compañeras de lucha que se conectan desde la Via Yala para Latinoamérica Rompe el Cerco. Yo vine a cantar canciones, la canto como me sale. Afuera pongo los males y adentro lo que me alcance. Mi corazón tiene planes de música y de caminos. Yo vine a decirte algo que espero llegue a destino. Yo vine a cantar urgente con mi bandera y mi grito. Lo canto porque lo siento, más si otros cantan conmigo. La música independiente me fue volviendo guerrero. El boca en boca disparo canción al cielo. Sin género y sin espadas no vengo haciendo carrera. Yo saco todo pa' afuera, me muestro con lo que tengo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que sea que estén sintonizando este programa, a la hora que estén dando play o logrando escucharlo. Estamos en nuestro segundo programa de esta séptima temporada, con mucha emoción, con muchos clics y con este vivo hermoso que es posible gracias a la red de radios comunitarias y software libre, al streaming de Amaranta, al trabajo de Radio Curruf de ese lugar que llaman Chile, en Gulumapu. Así que bueno, bienvenidos todes y todas. Con un programa con mucho contenido, con mucha información, siempre tratando de aportar a que podamos romper este cerco que está impuesto a nuestro territorio, y queremos compartir lo que sucedió el fin de semana pasado, hace solamente una semana, la llamada consulta popular en Ecuador. Vamos a estar con un reporte sobre la lucha que llevan adelante los habitantes de la isla Gorgona, esto es en el departamento del Cauca, en Colombia. También vamos a estar con Radio FM Comunitaria Punta del Indio, de Argentina, que nos cuenta un poco cómo resisten los medios comunitarios cuando el Estado se corre también de ese sector. También tenemos reporte de Radio Curruf, La Señal del Viento, y de Les Compitas de Radio Temblor Internacional en Panamá. Así que sin más, vamos a estar compartiendo musiquita también. Nos vamos de lleno con los reportes y con este especial en relación a Ecuador. Hola, hola. Saludamos también desde acá, desde la mesa de control, y hemos perdido la conexión con nuestra compañera Ayelen, pero vamos a contactarla inmediatamente para comenzar con esta segunda emisión de Latinoamérica Rompe el Cerco en su séptima temporada. Ahí estamos llamando. ¡Hey! ¿Te habías caído? Ahorita sí. Mari Mari y Lamien, del otro lado de la Cordi, que bueno, nos sumamos al aire, así. Vamos a compartir iniciamos compartiendo un poco de esto que es lo que estuvo sucediendo en Ecuador. Conversamos con varios compañeros, compañeras, radios también que están rompiendo el aire y contando un poco de qué fue esta consulta popular. 11 fueron las preguntas que se hacía a la población. Fue el 21 de abril, lo convocó el presidente de Ecuador, Noboa. En realidad tenía una intención económica de una reforma del Estado, utilizó el discurso de la inseguridad a través de los medios de comunicación para instalar que la población diga que sí. Afortunadamente la lucha de las organizaciones comunitarias, las asambleas, también los medios, lograron que en esas preguntas tan importantes para la sociedad ganara el no. Obviamente el gobierno de Noboa lo plantea igualmente como un triunfo para él. Así que vamos a ir haciendo un repaso con distintas voces que nos cuentan un poco cómo estuvo la cosa por allá. Iniciamos saludando a las hermanas amorosas de Radio Libres y Soberanas, que estuvieron cumpliendo 10 años las Pachacuir, así que un gran abrazo. Y nos traen una charla con una compañera feminista de las disidencias de Ecuador. ¿Cuáles son las verdaderas respuestas, ¿no? ¿Qué en realidad le querían decir a esas 11 preguntas de Novoa y por qué ganó el no? Así que vamos a escuchar a las compañeras de Radio Libres y Soberanas. Gracias, Ayelen. Vamos con eso entonces. Un saludo desde el Ecuador para todas esas cuerpas en resistencia y reexistencia de nuestra Via Yala y a todos los oídos que se conectan desde cualquier lugar del mundo. Nosotras somos la Coqui y la Mota reportando desde la Radio Libres y Soberanas. Estamos emocionadas de volver a conspirar y sumarnos a esa trinchera radial de Latinoamérica Rompe el Cerco. El pasado 21 de abril se llevó a cabo la consulta popular y referendo en el Ecuador. Consulta que planteaba cambios en la Constitución respecto a medidas económicas y seguridad, dando paso, por ejemplo, a la militarización de nuestras calles. En esta ocasión conversamos con una compañera de lucha feminista en Ecuador, quien forma parte de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias. Soy Tefa, de la Asamblea Transfeminista de Mujeres y Disidencias de estas latitudes del sur llamadas Ecuador. Las preguntas de referéndum son preguntas que buscaban la modificación de la Constitución. Y luego están las preguntas de consulta popular, que son para modificar leyes vigentes. Haciendo así como un contexto del Ecuador, nosotros hemos tenido más de 40 estados de excepción desde el presidente Moreno. Fue Moreno, fue Lasso y ahora Noboa, ¿no? Todos con una política de derechización de la vida, neoliberal, siguiendo a pie de letra la receta del Banco Mundial. Y son 40 estados de excepción que no han cambiado en nada la situación del país. Hay muchos motines en las cárceles, hay alcaldes asesinados, alcaldesas asesinadas, los mismos directores de las cárceles. De hecho, el fin de semana de la consulta asesinó al alcalde de Puerto Viejo, que es una de las zonas como zonas rojas, pero también el director de la cárcel de Puerto Viejo. Entonces es como sabemos que hay unos vínculos directos entre las policías y sus altos mandos y los altos mandos de los militares con el narcotráfico, porque hay armas que están entrando a las cárceles que entran mediante ellos. Eso lo sabemos y lo vamos a nombrar. Y la ficción de la seguridad permite la tiranía de los gobiernos mediante la represión armada. Revisemos las preguntas que se hicieron. Pregunta A. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado reformando parcialmente la Constitución? Como guarmis, como maricas, como mujeres y disidencias, no nos sentimos seguras con la presencia de militares alrededor nuestro. Nos da mucha inseguridad porque nos han gaseado, porque nos han toleteado. Pero también toda esta movilización de militares ha sido para defender muy claramente agendas de las capitales internacionales. En este caso, un caso muy ejemplar es el caso de Palo Quemado, un territorio de resistencia antiminera, a quienes muchos de sus moradores han sido juzgados como terroristas por defender el agua y la tierra. Pregunta B. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes? La Constitución actual del Ecuador, la extradición pasiva, que es que otro país pueda pedir la extradición de alguien ecuatoriano a ese país para que sea juzgado, en este caso los gringos, los estadounidenses quieren esto. Y estaba prohibida en la Constitución porque era una forma de cuidar nuestra soberanía y defender nuestro sistema de justicia. Nosotros somos capaces de juzgar a la gente que comete delitos. Pregunta C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el Control Constitucional? Creemos que es un ataque directo al acceso de justicia. Lo que necesitamos es que den recursos, formación y que haya más operadores de justicia capacitados, no que haya un grupo selecto de quién sí y quién no tiene una garantía jurisdiccional. La pregunta D. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Con respecto al arbitraje, simple y sencillamente no queremos que la historia de Chevron se repita. Chevron contaminó nuestra tierra, mató a nuestra gente, a nuestra selva, a nuestros animales. Y en un proceso de arbitraje internacional, Chevron ganó al Ecuador. Y ahora nosotros le tenemos que pagar. El arbitraje internacional es solo una herramienta que crearon las grandes empresas, los grandes capitales, para poder burlarse de la soberanía de los países y ganar y hacer y deshacer lo que quieran con los países. La pregunta E. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Sobre la pregunta E, que es el trabajo por horas, nosotras le dijimos un no rotundo porque es precarización. Porque somos las mujeres, las disidencias sobre todo, quienes hacemos esta doble, triple carga de trabajo, y al tener este modelo de trabajo por horas, primero perdemos afiliación al seguro social, vacaciones, y además vamos a estar sobreexplotadas. La pregunta F, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Esta pregunta es totalmente innecesaria, no aporta en nada lo que ya no hay una nueva función a los militares, no hay beneficio a la ciudadanía, porque lo que está diciendo son los controles que ya hacen los militares. Pregunta G. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Eso funcionaría si las cárceles fueran un centro de rehabilitación. Las cárceles del Ecuador son un centro de reclutamiento. Ahí la gente, que así no está involucrada en ningún tipo de bandos del crimen organizado, tiene que juntarse a alguno de los bandos por temas de supervivencia. Y luego salen y siguen ya instaurados. O sea, las cárceles, desde las cárceles opera el crimen en Ecuador y el narcotráfico. Pregunta H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Da lo mismo que en el análisis anterior. O sea, si las cárceles son un centro de reclutamiento, no sirve para nada. O sea, las cárceles están tomadas por el narco. Pregunta I. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas por el uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Y la pregunta J, ¿está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas explosivas, municiones y accesorios que fueran instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal? Sobre la pregunta I y J, son las mismas, no tienen nada de distinto, de hecho los anexos eran totalmente como que parecidos. Si son las armas, lo que se hace referencia a esta pregunta son estas armas que son de uso exclusivo a los militares, entonces, ¿cómo llegan esas armas a estos grupos de crimen organizado? Y finalmente la pregunta K. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular, propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Pero esto ya existe. Hay una ley en el Ecuador que es una ley que, de hecho, se simplificó en el gobierno de Noboa, que es la Ley de Extinción de Dominio, donde ya se hace todo este proceso. Entonces, totalmente innecesario. ¿Cómo afecta esta avanzada neoliberal del gobierno de Daniel Noboa y qué efectos tendrá la consulta popular a los derechos de las mujeres y las existencias históricamente marginalizadas? Nosotros sí sabemos que esto nos va a afectar directamente a nuestras vidas y por eso le dijimos a la consulta todo no, hicimos campaña, nos movilizamos y Noboa no nos representa a nosotros, no representa nuestras demandas ni nuestros proyectos políticos de horizontes distintos, de vidas distintas. Lo que sí representa Noboa es un gobierno de guerra, de empobrecimiento para el pueblo, de desempleo, de impunidad y de violencia de Estado. Nosotros sentimos que es reírse de las necesidades del pueblo y eso tiene... O sea, si lo ponemos en contexto, es que claro, ¿no? Un niño rico que ni es ecuatoriano, es gringo, que nunca ha vivido escasez, ¿qué va a saber de las necesidades del pueblo? Lo que iba a hacer esta consulta y lo que va a hacer de hecho es incrementar toda esta violencia ante los cuerpos precarizados, personas que ya se ven vulnerables ante todo este contexto y en última instancia afectando la vida digna que sí es sostenida por los cuerpos feminizados. Sabemos que la justicia es lenta y ciega en los casos de femicidio, Y en cambio sanciona cuando nosotras queremos hacer uso de nuestros derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, y por eso somos criminalizadas por abortar. Y nosotras como mujeres del campo y la ciudad, mujeres empobrecidas, maricas que se juegan la vida trabajando en las calles, le decimos que no, que nuestros cuerpos, nuestros territorios y nuestras familias no son seres descartables para justificar su discurso de guerra que él les forma, él es el que forma parte. Precisamente, Tefa, no somos descartables, pero es justamente en estos procesos manipulables de la opinión pública y amparadas por un supuesto Estado de Derechos, es que estos nefastos gobiernos continúan con el plan de empobrecimiento, esclavitud eterna de nuestros pueblos, identidades y territorios. Así concluye este reporte desde las latitudes andinas ecuatoriales y desde las radio libres y soberanas, nosotras, las monstras, las brujas y las cuerpas insurrectas, seguiremos levantando nuestras voces contra cualquier sistema de opresión. Continúa lubricando tus oídos en la séptima temporada de Latinoamérica Rompe el Cerco. Eso, qué potente escuchar a las hermanas, qué potente. Bueno, así en realidad queremos decirle a las 11 preguntas que hizo Novoa en Ecuador. Vamos a compartir ahora la voz de Xavier Moreira, un referente de la economía popular allá de Ecuador, que también nos sitúa un poco de en qué contexto de Ecuador aparece esta consulta popular. Vamos a escucharlo. Un poco el análisis con respecto a la consulta popular parte de un contexto que quisiera un poco mencionar, ¿no? Ese contexto viene radicalizándose desde la pandemia. Si ustedes recuerdan, Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas, con mayor muerte a nivel mundial. Esa misma Guayaquil, donde las autoridades se enfermaron y se escondieron y nos quedamos en el abandono. Nuestros muertos en las calles. Y posterior a eso, la crisis económica, ¿no?, que vivió Guayaquil. Y posterior viene ya esta crisis carcelaria, ¿no?, donde la mayor cantidad de muertos a nivel mundial también los encabeza Guayaquil. Hubo un momento en que hubieron en cifras oficiales cerca de 130 muertos en una cárcel, una masacre donde habían videos espantosos donde tú ya veías que la gente está deshumanizada porque eso ya no era de humanos. Y esa crisis carcelaria va acompañada por un incremento de las mafias, ¿no?, en Ecuador. Ecuador, al ser un país de tránsito de droga, puerto, es una alternativa como país para poder de una u otra forma vincular la droga tanto en los poderes políticos, militares, policiales y todo lo que son las instituciones públicas. Se vincularon, ¿no?, alrededor de eso. Una clase trabajadora en donde hemos condonado cerca de 4.000 millones de dólares, después en otro gobierno 2.000 millones de dólares, ahora en el nuevo 4.000 millones de dólares más, y hemos vivido condonando deudas a la clase empresarial. Entonces, en ese contexto se desarrolla el ingreso de Novoa como una mirada joven, ¿no?, una alternativa joven de un hombre rico, hijo de un hombre rico, que no viene a robar porque ya es millonario. Y comienzan a tener una popularidad como del 80-85%, inclusive, comparándoselo inclusive hasta con Bukele en el discurso. En este sentido, a la propuesta la que hace Novoa es la que las organizaciones sociales, a diferencia de partidos políticos, nos pronunciamos por el 11 veces no en esta propuesta de decirle 11 veces sí a una consulta que les convenía. Y una consulta que estaba diferenciada por organizaciones políticas y organizaciones sociales. Las políticas se oponían a dos, básicamente, y a las demás no les importaba. A nosotros nos importaba que decirle no a las 11. En dos de los ejes planteados le dijeron que no, y eso pone al gobierno en una situación de debilidad. Conjuntamente acompañado con unos apagones, esos apagones debido a una falta de mantenimiento, el gobierno ha optado por siempre encontrar un chivo expiatorio, ¿no? Invaden la embajada porque hay un chivo expiatorio. Y por lo general le llaman al correísmo, hoy le llaman terrorismo. Y encuentras resistencia minera y le llaman terroristas. Encuentras resistencia en las calles por 5 meses de no pago y también le llaman terroristas. Entonces todo lo que no concuerda con el gobierno, inclusive dentro de sus propias filas, con la ministra recientemente expulsada, la ministra de Energía, y que está, le pusieron un juicio a 22 trabajadores por boicot y traición a la patria, terrorismo. Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador. No, un Estado inepto que no sabe de administración del Estado y que obviamente son esos compañeros presidentes que estudian en Harvard, que tienen altos estudios, son los que más daño nos están haciendo. Entonces, obviamente, esto va a desencadenar en algún momento, va a explotar esto en algún lado, porque la gente no aguanta tanto, ¿no? Muchas gracias. Contábamos que, bueno, primero muchas gracias a Xavier con cómo nos pone en contexto también de lo que vienen vivenciando las vecinas, los vecinos, la gente que habita y camina las calles de Ecuador todos los días. Ahora vamos a hacer contacto con la voz de Adela Vargas Murillo. Ella es miembro de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de la provincia de Guayas. Estuvieron participando activamente en la campaña por el no a esta consulta popular del presidente de Ecuador, pusieron su cuerpo para lograr esto que se logró. Así que vamos a escuchar la experiencia que nos tienen para compartir Adela Vargas Murillo, de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas. Más allá de compartir lo ya dicho por los medios de comunicación y por los propios resultados de la consulta popular 2024 en Ecuador, en donde la pregunta D acerca del arbitraje internacional y la E acerca del trabajo por horas ganó rotundamente con un 65 y 70% aproximadamente, dos preguntas de 11 en total, creo que vale analizar lo que significó, mejor dicho, esta propuesta de la consulta y las consecuencias y análisis de estos resultados. Pues bien, hay que contemplar también que el gobierno de Daniel Noboa tenía mayor importancia en obtener un sí a estas dos preguntas, justamente, porque recordemos de qué se trataba un poquito la consulta. La consulta iba un poco en torno a una postura de la seguridad con un enfoque para sostener y prevalecer la militarización. Pues pedía apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, también tenía una perspectiva jurídica, también control de armas, supuestamente, pero en sí ya eran, estas preguntas ya eran acciones que ya se hacían, por ejemplo. Entonces ahí ya se demuestra cómo el trabajo por horas era una propuesta que quería entrar con esta consulta con una temática que principalmente, como indico, era vender una idea de seguridad como sinónimo de militarización. ¿Qué ocurre también? El logro del no fue una cuestión así nada más, porque de hecho durante las primeras semanas había un apoyo muy fuerte hacia la consulta popular de todo sí, sobre todo con la campaña del propio gobierno de Daniel Noboa. Eso fue un trabajazo de full organizaciones sociales, de las juventudes también, una de los movimientos que impulsó desde el día 1, el 11 veces no, y sobre todo en estas preguntas fue la CONAIE, y también ciertas otras organizaciones políticas. Por lo tanto, no adjudicamos el logro del no a una sola persona, a un solo líder, sino a la sumatoria de organizaciones colectivas y jóvenes, que identificaron y que se dieron el tiempo para explicar cómo esas preguntas implicaban una regresión de derechos. Por otro lado, creo que sí es importante contemplar esta perspectiva de seguridad que nos está vendiendo y que ganó, de hecho, el gobierno de Daniel Noboa. Porque a pesar de que está vendiendo esta imagen de militarización, semanas antes de la consulta popular no dejaron de desarrollarse crímenes, asesinatos, inseguridad como tal. Es una militarización justamente para combatir la delincuencia organizada. Y este discurso ha funcionado tan, pero tan bien, que aunque la inseguridad, continúe incluso a las propias autoridades y a pesar de los innumerables estados de excepción aplicados desde el 2019 en Ecuador, que no han disminuido por lo menos los homicidios, la gente lo sigue creyendo. Y creo que ese es precisamente el punto a reflexionar, y con eso también voy terminando. ¿Es la militarización un sinónimo de seguridad? En los datos, claramente no, pero en el discurso, totalmente sí. Si la militarización nos priva la libertad, ¿de qué clase de seguridad estamos hablando? ¿Podemos ofrecer una alternativa a la militarización como sinónimo de seguridad? ¿Cuáles son las raíces para que se haya desarrollado un incremento de la seguridad? ¿El gobierno está apuntando estas raíces? A mi criterio, evidentemente no. Más bien lo está recrudeciendo. ¿Y por qué la inseguridad social, por último, llega a una consulta popular, pero los temas de femicidios, de violencia sexual, de racialización de los cuerpos y de pueblos, incluso que lo convierte una persona conocida a la víctima, en el caso de los femicidios, sigue siendo un tema menos importante? ¿Por qué? Podemos irnos de largo con más preguntas, más cuestionamientos, pero tenemos el reto de pensarnos y construir un país más seguro sin que implique una militarización. Ese es nuestro desafío. Bueno, muchas gracias, compañera, por ese audio también. Seguimos con Ecuador, seguimos charlando y conociendo un poco más de cerca qué es lo que estuvo sucediendo el pasado 21 de abril en la llamada consulta popular. Ahora nos vamos a hacer contacto con una compañera que ya también varias veces ha participado de nuestro programa, compañera Vivian Hidrobo, que es coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de allá del Ecuador. Nos cuenta su perspectiva sobre este tema. Vamos a escucharla. ¿Cuáles son los impactos de la consulta popular en el goce y ejercicio de derechos humanos? En principio, un mensaje claro al Estado ecuatoriano de que la ciudadanía no acepta y no quiere regresión de derechos en relación con los derechos de los trabajadores, por ejemplo, o los derechos ambientales que fueron puestos en evidencia en la campaña electoral en relación con las preguntas de IE, donde la población votó en contra de la propuesta del Ejecutivo. Me refiero al arbitraje internacional y al contrato por horas y el contrato a plazo fijo, que eran las dos propuestas. Eso también constituye un marco de actuación del Estado, porque si bien las preguntas sobre seguridad, que fueron 8 de ellas, el gobierno gana mayoritariamente, tiene que entender que evidentemente la ciudadanía votó porque quiere más seguridad. Y esta seguridad también está limitada por la Constitución, donde, digamos, la participación de militares está arreglada, inclusive en la reforma constitucional puesta a consulta, pero también por los tratados internacionales y las obligaciones internacionales del Ecuador. Entonces, no puede entenderse como un cheque en blanco a los militares para participar en el control del orden interno, sino como un ejercicio del pueblo ecuatoriano de avalar una medida urgente, que considero urgente en este momento histórico del país, pero que tiene que ser utilizada esta medida estrictamente para los fines para los cuales fue autorizada. Entonces, si es para el crimen organizado, es para el crimen organizado y no es, por ejemplo, para ser guardias privados de las empresas extractivas o para tener otro tipo de acciones en relación con las personas defensoras de derechos, defensoras de los territorios, activistas sociales, etcétera. En relación con las otras propuestas que buscan el incremento de penas, por ejemplo, o de cumplimiento del sistema de rehabilitación social, o del uso de los bienes confiscados como propiedad del Estado, estas son reformas legales que pueden ser tramitadas y de hecho han sido tramitadas por la Asamblea Nacional. Evidentemente, en ningún país del mundo se ha comprobado que este tipo de medidas evidentemente disuade el cometimiento del delito, de delitos. Entonces, más allá de que se las implemente, sí pueden tener un efecto complicado en la criminalización de personas defensoras, por ejemplo, o en el uso abusivo del derecho penal. Corresponde a la sociedad civil, corresponde a la Asamblea Nacional realizar todos los resguardos judiciales para evitar justamente este uso abusivo del derecho penal contra las personas defensoras. Ahora el Ejecutivo está en la mía porque ya no tiene argumentos para no garantizar la seguridad ciudadana. Va a tener que implementar medidas reales, eficaces, adecuadas para garantizar esta seguridad ciudadana, que no pueden ser otras que fortalecer los tejidos comunitarios, empezando por ahí, y tener una presencia institucional del Estado en relación con servicios básicos en las áreas que son más afectadas, por ejemplo, por el crimen organizado, pero también tiene que actuar, lo que no ha hecho durante varios años en relación, por ejemplo, con el financiamiento de las economías criminales, con la minería ilegal, por ejemplo, con el mercado de oro, con el lavado de los dineros producidos por la extorsión de personas privadas de libertad, ¿no? Entonces, ahora no tiene pretexto y va a ser equivocado que pretenda focalizar su actuación solamente en relación con estas medidas parche que no son sostenibles a largo plazo ni a corto plazo tampoco, en relación con la garantía del derecho a la seguridad ciudadana. En todo caso, la victoria en la pregunta D contra el arbitraje internacional y la pregunta E sobre la regresión de derechos en materia laboral, sí debe ser muy bien leído y analizado por el gobierno y por el Estado ecuatoriano como una advertencia de que el pueblo, si bien quiere seguridad, tampoco está dispuesto a dar carta blanca a ningún Estado, a ningún gobierno para violación de derechos. No tenemos ninguna duda que la policía se va a utilizar justamente en contra de nosotros, ¿no? De eso no tenemos ninguna duda, sabemos muy bien hacia dónde va el tema de la militarización, no solo en Ecuador, sino en Gualmapu y en todo el territorio. Vamos con el último audio de Ecuador, esta vez con Andrés Tapia, también un compañero de Radio La Voz de la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas y Amazónicas de Ecuador, a quien le enviamos un abrazo y escuchamos su perspectiva de la consulta popular. Desde el movimiento indígena del Ecuador se valora de manera positiva el voto consciente del pueblo ecuatoriano en las preguntas D y E, mismas que tenían que ver sobre el arbitraje internacional, así como los derechos laborales de los trabajadores. La votación histórica del pueblo ecuatoriano, con más de un 65% en contra de estas medidas regresivas en cuanto a derechos laborales, y que por otro lado abrían las puertas para que a través del arbitraje internacional se perjudique al país y se pierda su soberanía, indican un elevado nivel de conciencia de clase por parte del pueblo ecuatoriano, lo cual ratifica la votación consciente del último plebiscito en la consulta sobre el Yasuní, donde de igual manera más del 60% de los ecuatorianos dijeron sí a conservar el territorio o uno de los territorios más biodiversos del planeta. En esta ocasión, el pueblo ecuatoriano vuelve a decirle no a un gobierno neoliberal de derecha que pretendía aprovechar la consulta popular al mismo tiempo de convertirla en un termómetro político para sus intereses presidencialistas, aprovechar y meter dos preguntas que de otra manera significaban regresión en derechos y pérdida de soberanía para el pueblo ecuatoriano, así como la agudización del extractivismo en los territorios indígenas. De esta manera, el Ecuador obtiene una votación histórica con un 65% en contra de estas medidas. Santa Cruz querida, el día está perfecto para darse un baño de pueblo. Este es el momento, este es el llamado, este es el latido revolucionario. Este sentimiento me invade todo el cuerpo, mi suelo tan amado ha sido maltratado. Nada nos detiene, nada ya nos para. Somos y seremos resistencia humana. Hoy damos inicio a una nueva lucha. Hoy todos unidos y pare que me escucha. Esta es mi bandera. Mi gente y me la respetan. Tengo sangre aymara y mi piel morena. Somos sangre nueva, una sola fuerza. Cansados estamos de tanta injusticia. Cansados estamos de tragar mentiras. Hoy, mañana y siempre lloramos nuestras almas. Paño entre hermanas al fin liberadas. Manchados de luto, clasistas sin rumbo. Minuto a minuto al cielo rendimos tributo. Somos hijos de guerreros, somos hijos de la historia. Somos hijos de valor y la memoria. Somos hijos de victoria, somos herederos de batalla y gloria. Ah, ah, somos herederos de batalla y gloria. Hermanos, hermanas, este es el momento. Hermanos, hermanas, este es el comienzo. Polleras de luto, a cielo rendimos tributo. Mm-hmm. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, a toda la gente de la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco, les saludamos acá, Diego Vilches de Radio Curruf, estoy en la mesa de control y también vamos con la sección de Gulumapu, territorio dominado por el Estado de Chile. Tenemos diversos reportes de audio a partir de la contingencia noticiosa que cubre nuestro medio Radio Curruf. Con respecto al asesinato de tres carabineros en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, octava región del Biobío, zona que está militarizada desde octubre del 2021, con un estado de excepción que ya se extiende por más de 2 años. Los hechos están catalogados de suma brutalidad. Los tres carabineros fueron encontrados quemados en el pick-up, la parte de atrás de una camioneta, y fue donde se encendieron las alarmas y se publicó en primer lugar de manera muy inmediata en medios que son reconocidos en la zona de Araucanía, Gualmapu, región del Biobío, cierto, del sur al sur del río Biobío, decimos, cierto, donde ha existido la resistencia mapuche, un medio que se conoce como APRA, que son de la multigremial, de los agricultores y de sectores de ultraderecha de estos territorios que defienden la propiedad privada y la explotación, además de la apropiación ilegal a partir de la guerra que esta entabló en el siglo XIX el Estado de Chile en contra del pueblo mapuche para usurparle el territorio. Así se está estableciendo una verdad, cierto, aparente en los medios de comunicación, donde serían los grupos de resistencia autónoma mapuche, de organizaciones mapuche o de comunidades que están recuperando sus tierras ahí en el sector de Antiquina, que son muchas comunidades que están en un conflicto hace bastantes años con la industria forestal que se ha apropiado la mayor cantidad de las tierras. Entonces vamos a escuchar al machi Rodolfo Catrilaf, es del territorio de Loncoche, que hace un llamado a ser cuidadoso con lo que se consume a través de estos medios de comunicación y con lo que se dice también. Bari bari pupeñi, umachi, ulonco, uwaishan, pompuche. Caso boante inchin, leitica fachanto, chiquesumo ante inchin, pomtati. Hueluca aguita huesa que sumunca fachanto feula la montuita la autoridad. Y respecto a la responsabilidad de la autoridad Winca, tanto como diputados, senadores, cuanto le dijera toda la plana mayor del ejército, carabinero y todo, hablando muy mal del mapuche. Todavía no se esclarecen los casos, cómo aconteció toda esta situación. No olvidemos que carabineros en la macro zona está metido también en robo de madera. Entonces no culpemos al mapuche solamente de esta situación. Aquí no podemos hablar irresponsablemente hasta mientras no, digamos, se esclarezca la situación. Y tiene que ser un fiscal totalmente imparcial, tanto como para el Winca como para el mapuche, que esclarezca la situación. No hacer cosas que va a culpar mi pueblo mapuche de situaciones que no ha cometido. ¿Ya? Yo llamo a los periodistas igual, una tremenda irresponsabilidad de culpar al territorio mapuche, ¿ya? A estos Yaitul, los problemas que se están originando, ¿ya? Y recalcar que una vez más que nuestro Peñi, Héctor Yaitul, está siendo enjuiciada injustamente, porque él no ha matado a nadie. ¿Ya? Llamo a la calma, a esperar tranquilo, porque tienen conmovido a todo un país y tal vez al mundo por la situación. Pero esto también puede ser un montaje. Así que hay que estar tranquilo, esperar qué es lo que va a acontecer durante las horas y durante de los meses. ¿Ya? Que dure esta investigación. Eso le quiero decir, y no traten mal a mi gente mapuche humillándolo con palabras, digamos, fuertes. ¿Ya? Así que mucho respeto, llamo a mantener la calma. Gracias. Chao, Gallardo. Ahí están las palabras del machi Rodolfo Catrilaf y llama a ser cuidadoso con lo que se comenta y también con lo que interpretamos a través de lo que nos quieren decir los medios de comunicación masiva, que sabemos que son parte de grandes consorcios empresariales de las comunicaciones, que también son los mismos accionistas que están detrás de las forestales y de la industria extractivista en el territorio y otros lugares. Al respecto, se han hecho los responsos y los funerales de los tres carabineros. Se habla de crimen organizado, se habla de organizaciones que son exteriores al territorio, ya sea de otra parte del país. Y en estos momentos se ha aplazado, ¿cierto?, la formalización del general director de carabineros Ricardo Yáñez, quien está siendo procesado por más de 8.000 casos de violación a derechos humanos durante el contexto del estallido social el año 2019 acá en el territorio chileno. Causó también bastante desazón el hecho de que se aplazara esta formalización de cargos, donde se ha visto este contexto de violencia en el territorio mapuche, generado por las forestales, luego generado por el Estado y las condiciones socioeconómicas que en el territorio subyacen, a que se justifique en este momento la situación del país y no se formalice cargos contra el director general de Carabineros, como una especie de salvataje, también lo han catalogado otras autoridades. Bueno, nos vamos de territorio hacia la cordillera. La comuna de Curarrehue, en la región de la Araucanía, ha puesto la señal de alarma por varios pedimentos de extracción minera y de exploración en territorio mapuche, donde específicamente se amenaza a varias comunidades, así como se ha levantado el LOF Rey Golil, quien ha estado en comunicación con la radio Curruf y nos han enviado las informaciones, los comunicados a partir de distintas actividades y movilizaciones que han realizado desde enero de 2024. Este audio resumen se llama Curarrehue en pie de lucha, donde se están organizando para hacer frente a las mineras que quieren invadir el territorio cordillerano de Curarrehue y los LOF mapuche. Compuche al kutugelu tu fachi video, azkin tu finge, chenwei chanulelu, reigolil of mapmu. Inkaya inta imapu, inkaya inta impupewenentu, tan putrayenko kaleufu. Comta intro filmongen, inchinta mapun chepewenche, feimuta, inkaya inta imapu, amulepeta inwei chan. Kaya ya ya. En el mes de diciembre del año 2023, dirigentes y autoridades ancestrales del LOF Rey Golil, ubicado en la novena región de la Araucanía, comuna de Curarrehue, convocan a la comunidad para informar sobre un hecho alarmante que está amenazando a la biodiversidad y el ejercicio libre de la cultura en el territorio. Se trata de un pedimento minero que abarca 96 hectáreas, realizado por una sociedad minera denominada Rey Golil del 1 al 12, donde ya van casi 3 años de tramitación, faltando las últimas diligencias para que el tribunal determine y autorice la sentencia, lo que permitirá a la sociedad minera de disponer del territorio para llevar a cabo su proyecto extractivista. De estas 96 hectáreas de pedimento, aproximadamente 70 corresponden al título de merced de la comunidad, y también dentro de esa demarcación del pedimento se encuentra el Niyatuwe, espacio de significancia cultural y espiritual, donde cada 2 años nosotros como pehuenche levantamos nuestra ceremonia llamada Niyatun. Frente a dicha situación, las y los dirigentes de nuestro Love Rey Golil comienzan a realizar indagación a través de diferentes fuentes y acuden a solicitar ayuda a diferentes profesionales, tanto del ámbito jurídico como de otras áreas, quienes acuden y se comienza entonces un trabajo multidisciplinario y autogestionado. En marco de lo anterior y dentro de las múltiples actividades que apuntan a la defensa del territorio, el día 3 de febrero del año 2024, Pulofche de Raigolil junto a comunidades aledañas nos reunimos a los pies del volcán Sodipuyi para llevar a cabo una ceremonia y luego continuar con una caminata, cabalgata y caravana hasta el sector denominado Chocol, donde a pocos metros del Nguillatuwe se encuentra uno de los puntos de demarcación del pedimento minero. Durante el trayecto, una de nuestras autoridades ancestrales guía a los asistentes e informa a turistas y lugareños que se cruzan en el camino sobre el motivo de nuestra marcha, con la finalidad de informar y dar a conocer la problemática que afecta a nuestro Lof, dando a entender también que esta marcha tiene una connotación ceremonial como mapuche. Al llegar al sector Chocol, cerramos la ceremonia con un yeyipun y plantamos un rehue como un símbolo más de nuestra defensa hacia el territorio, como un hito no solo físico, sino también espiritual, donde todas las fuerzas de los Ñen Mapu se potenciarán y se alinearán para seguir junto a nosotros en defensa de nuestro Asmapu. Durante todo el trayecto bajamos enérgicamente, tocando instrumentos mapuche y alzando la voz bajo el lema Al kutufiñe ka kum papañeta iñas mapuñi weichanmu. Infórmate, únete y defendamos juntos el territorio. Un weichan más, una de las tantas luchas que desde tiempos ancestrales como pueblo hemos levantado en los distintos puntos del Waimapu. Ahí está Curarrehue en pie de lucha. No han habido nuevas movilizaciones ni tampoco convocatorias, pero sabemos que están reunidos y están organizándose en la resistencia porque no desean mineras en el territorio de Curarrehue. Bueno, vamos a escuchar a Federico Aguirre, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos Araucanía, porque él se ha manifestado a través de este medio de comunicación, Radio Curruf, donde apoya y también asesora, ¿cierto?, como Instituto Nacional de Derechos Humanos, a comunidades mapuches de Curacautín, Lautaro, Berquenco y Lonquimay, que están denunciando acoso, hostigamiento y provocaciones por parte de distintas instituciones y de agentes policiales. Ellas son las comunidades que están apoyando al Lonco Guillermo Ñirripil y al Huerquén José Pichunguala, que son dos presos políticos mapuches que están en la cárcel de Temuco, procesados por un supuesto caso de extorsión. Así que vamos a escuchar a Federico Aguirre, del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Araucanía, Temuco. Bueno, hemos en la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de la Araucanía, en la ciudad de Temuco, hemos sostenido un encuentro con numerosos dirigentes, autoridades de comunidades mapuche de Curacautín, de Lautaro, que han venido a expresar sus sentimientos de rechazo a lo que se estima son actos de hostigamiento que han padecido en el último tiempo como consecuencia del apoyo que han brindado a dos autoridades que se encuentran actualmente sometidas a proceso en Temuco, en Huerquén y en Lonco. Estas acciones de hostigamiento que han sido denunciadas el día de hoy en esta reunión dicen relación con controles de identidad, con uso de drones, de vehículos no tripulados, seguimientos que eventualmente estarían siendo, del cual estarían siendo objeto estas comunidades, reitero, con motivo de la colaboración y solidaridad que han manifestado con sus autoridades privadas de libertad. El instituto va a levantar esta información, sistematizarla, va a solicitar información por la vía administrativa y eventualmente estudiará si los casos para interponer acciones que dentro del mandato le cabe y le competen. Bueno, ahí está Federico Aguirre del Instituto Nacional de Derechos Humanos y vamos a esperar a que luego tengamos información sobre en qué han estado los trámites y los procesos que se están llevando a cabo por parte del instituto a través de la denuncia que han interpuesto estas comunidades. Vamos hacia la comuna de Traiguén, en la región de la Araucanía, el LOF Temulemu. Específicamente la escuela Unión Temulemu denuncian que están hace un mes y medio sin clases. Los niños niños y niñas no han podido asistir al colegio porque no existe una licitación de transporte porque el camino está muy, muy, muy malo. Entonces hay distintas responsabilidades institucionales, pero no han podido dar una solución oportuna y ya va pasando casi el primer semestre de clases y los niños no han tenido esto. Ellos denuncian discriminación, abandono y también están exigiendo una pronta solución. Vamos a escuchar el reporte de Zona D, medio local de la comuna de Traiguén, que tiene los testimonios de las personas de la comunidad. En nuestra comunidad hay más de 30 niños que están sin asistir a clase hasta el momento. Las clases normales del año comenzaron el 5 de marzo y hoy estamos ya a 17 de abril, eso significa ya un mes y medio. Está la comunidad nuestra, ¿cierto? Que la Temulemu Grande, está Tromén, Antofagasta y El Guindo. Ahí hay 21 niños más, me decían ellos, de que están sin ir al colegio y una situación que nos preocupa bastante. El tema del transporte, inicialmente partimos nosotros hablando con el señor alcalde, qué pasaba, porque en nuestra autoridad local, qué pasaba con el medio de transporte escolar que no estaba viniendo a las comunidades a buscar a los niños. Y él nos respondió que había un problema de transporte, de la Seremi Transporte de la región. Y fue así como nosotros, al otro día, el día 13 de marzo, nosotros acudimos a hacer una audiencia con la Seremi de Transporte y Seremi de Educación en Temuco, en la oficina de la Seremi de Educación. Ahí se hizo la reunión. Y tampoco hay una comprensión de la escuela. Cuando los mandamos a la escuela, le hacen pruebas, guías y no hay una ayuda para nadie. Aquí hay personas que no han terminado sus estudios, que como podemos, nos esforzamos para mandarlo a la escuela y allá tampoco nos dan una comprensión. Aquí somos una comunidad abandonada que no nos mandan, no nos tienen agua, nos tienen un camino malo. Hay que estar rogándole a la municipalidad que nos vengan a arreglar el camino y cuando lo vienen a arreglar es cuando va a llover. No hay una ayuda, no tenemos agua, hay gente que se les quemó la casa, lo único que está diciendo la Machi, no le han venido a dar ni una ayuda, si no es por nosotros. Y lamentablemente ellos no han podido, digamos, obtener desde el nivel central el aumento del presupuesto. Ese es el problema. Del nivel central ellos han entregado un monto de dinero, que acá la Seremi no tiene la facultad para subir el valor. Entonces, no se ha podido lograr que desde Santiago le autoricen el aumento de presupuesto, lo cual ha conllevado, ¿no es cierto?, a que empresarios de la comuna y de algunos cercanos también de otras comunas hayan podido postular. La Seremi también está preocupada y me ha manifestado, ¿no es cierto?, que mientras no tenga el permiso desde Santiago para aumentar el presupuesto, esto, digamos, van a seguir manteniendo el valor. Y yo he conversado con algunos empresarios traigueninos para poder enviar el presupuesto. Hemos enviado dos o tres presupuestos a Temuco, pero mientras no se aumente, digamos, el valor que ellos están... Y le mando un mensaje de don el alcalde, por favor, que se ponga la mano en el corazón, que piense en los niños, el futuro de mañana. Y otra cosa, si él no lo quiere ayudar, que le ponga un jardín infantil, que le ponga un colegio, que necesitamos aquí en la comunidad, porque imagínense, llevamos 25 años acá, nosotros no lo han escuchado como autoridad y ni lo han respetado como autoridad del pueblo mapuche. Ya, y eso me convoca y me indigna en este momento. Ya, porque aquí en la comunidad Aquí nosotros vivimos 25 años, como le estoy diciendo, no tenemos ayuda. No le han tendido la mano a las autoridades. Autoridades, ayúdenlo, porque para nosotros es muy importante. En todos los lugares que hay furgón ya, menos acá, ¿qué está pasando con la Unión Temulemo? Porque yo sé que está al tanto de todo. Por algo la autoridad máxima a usted. Bueno, ahí estaban los descargos de distintas personas de las comunidades que están en torno ahí a la escuela Unión Temulemo. Casi dos meses a esta altura, los niños y niñas sin clase de comunidades mapuche que han visto impedido este proceso que de todas maneras ellos y ellas valoran en la escuela que está dentro del territorio. De lo contrario, tendrían que acceder a la comuna en transporte particular, pero no tienen la situación económica como para hacerlo, como explicaba la Lamián ahí en el audio. Bueno, el pasado 22 de abril, pasando a otras informaciones, fue el veredicto condenatorio contra Héctor Yaitul Carrillanca, el vocero histórico de la coordinadora Arauco Malleco, que está siendo procesado por ley de seguridad interior, fue condenado, digamos, por ley de seguridad interior del Estado, también por delitos de supuestos hurtos de madera. Vamos a escuchar a la Lamián Javiera Plaza, quien es afcadi del hijo de Héctor Yaitul, Ernesto Yaitul, y también a la Lamián Orfelina Alcamán Yanquinao del LOF Pidenco Lumaco. Enfatizaron, entre otras cosas, el carácter persecutor de esta condena y su fin desarticulador del legítimo movimiento mapuche autonomista representado históricamente por la coordinadora Arauco Malleco. Vamos a escuchar este reporte desde Tribunales de Temuco. Mi nombre es Javiera Plaza, soy del territorio de Yeuyeu, afcadi de Ernesto Yaitul. Bueno, el día de hoy estamos aquí en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, quien ha dictado un veredicto condenatorio en contra de Lamián Héctor Yaitul. Esto como consecuencia de la extensa persecución política de la cual se ha hecho cargo el Estado de Chile en contra de él como vocero de la organización coordinadora Arauco Malleco. Clara y netamente esto es una condena política hacia él. Y se produce tras una política de persecución, de criminalización y de desarticulación del movimiento mapuche autonomista. El día de hoy el Lamián ha sido condenado por todos los cargos que se le imputaron en el comienzo de este proceso judicial. Por lo tanto, nosotros vamos a esperar ahora el 7 de mayo la lectura de sentencia, en la cual el Lamián Héctor va a recibir la cantidad de años por los cuales va a ser condenado. La fiscalía y los querellantes tanto de particulares como de la forestal están pidiendo 25 años, pero las abogadas el día de hoy hicieron la petición para que esa condena se pueda dar en la menor cantidad de años posible. En realidad es una sentencia, un veredicto que no es sorpresa. Es producto, como decía anteriormente, de la persecución política, no solamente hacia el Lamián Héctor, sino que es una persecución hacia la ideología de liberación nacional mapuche. Así que, como familiares, como comuneros, como parte de una organización, asumimos también esta condena de esta manera. Y lo único que queda por decir es que los procesos van a continuar, las comunidades van a seguir en resistencia y bueno, el Estado de Chile permanecerá siendo el enemigo histórico del pueblo nación mapuche, así como lo son también las forestales y la clase política dominante. Mari Mari Compuche, Inchepiñen Orfelina Alcamán Yanquinao, vocera del LOF Piden Columaco. Bueno, decir que primero que nada que como comunidades que hoy día trabajamos directamente con la coordinadora Arauca Mayeco, vinimos a presenciar la condena de nuestro Lamián. Como dijo la Lamián Javiera, condenado por todos los cargos que se le acusan. Decir que nosotros como comunidades vamos a seguir en nuestra digna lucha. Decir que nosotros como comunidades no bajaremos los brazos. Decir que la idea que ha venido planteando la CAM por más de 25 años es la que se desarrolla en las comunidades. Bajo ningún punto de vista es de una forma delictual como lo quiere hacer ver el Estado. Nosotros somos comunidades en resistencia, nosotros somos comunidades que hemos vuelto a nuestros lofts, a nuestros territorios, de los territorios que han sido usurpados por parte de los colonos y las forestales. Hoy día a nuestro Lamián se le condena por usurpación de tierra, en donde nos dejan a nosotros como los usurpadores. Es paradójico, por decirlo de alguna manera, y también es vergonzoso por parte del Estado y los gobernantes que hoy día están de turno, que a nuestro Lamián lo estén condenando por usurpación. Ahora nosotros como comunidad sabemos que estamos dentro de nuestro derecho, en nuestra legítima lucha, no le hemos robado nada a nadie, hoy día estamos haciendo uso de lo que por historia nos pertenece, por historia nos corresponde, y lo cual seguiremos haciendo. Somos dignos de nuestro pueblo. Somos dignos de estar en nuestro territorio porque somos los que estamos hoy día defendiendo nuestro territorio de la devastación que ha tenido las forestales en nuestros territorios, del desierto que ha ido dejando la forestal Cautín, que son los querellantes y que son los acusadores de nuestro Lamián. Hoy día se mostraron como las víctimas, como los sanadores, como los que protegen la naturaleza. Pero me gustaría hacerle un llamado a los investigadores que puedan mostrar todo el desastre que ellos han realizado en nuestro territorio. Decir eso, decir que nuestro Lamián es un defensor de nuestra Ñuque Mapu, decir que las comunidades que hoy día estamos ejerciendo el control territorial somos los verdaderos defensores de nuestra Ñuque Mapu y por ende no nos vamos a retirar. No nos vamos a retirar, seguiremos haciendo nuestro trabajo político, ideológico, que nosotros como mapuche firmemente lo hemos sostenido. Ahí estaban las palabras entonces de Javiera Plaza y Orfelina Alcamán. Exactamente este mes de mayo, el 7 de mayo será la audiencia donde se dirá la sentencia a cuántos años se condena por estos delitos a Héctor Yaitul. Y justamente fue la defensa quien argumentó la baja de la pena por distintos motivos. Queremos recordar que este primero de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, se realizará en Temuco una movilización convocada por distintas organizaciones sociales desde las 9 de la mañana en la cárcel de Temuco, donde se realizará un ayecán para apoyar la situación que están viviendo los presos políticos mapuche, y luego se dirigirán por Bandejón Balmaceda para apoyar también al movimiento que están realizando hortaliceros y hortaliceras de la ciudad de Temuco, quienes han sido hostigados, criminalizados también, y les amenaza una ordenanza municipal que les expulsaría del histórico lugar donde siempre han ejercido sus ventas, y además ellos recalcan que son productores y productoras mapuches campesinos y que no son revendedores ni tampoco comerciantes ambulantes. Una ordenanza absolutamente racista impulsada por el alcalde Roberto Neira de la ciudad de Temuco. Vamos con música para concluir este bloque de Gulumapu. Vamos a escuchar Yufken Tayul del disco 2024 de Meli Newen, Chikuntu. We'll be right back. Infórmate, únete por la defensa de los territorios, nos decía la Lamien de Curarrehue. Y me quedó sonando porque habla un poco de nosotros, de Latinoamérica Rompe el Cerco, ¿no? Infórmate, únete por la defensa de los territorios. Impresionante el caudal de información que nos comparte ahí el Lamien Diego desde Radio Curruf. Me quedan resonando muchas cosas, enviamos mucha fuerza para todos los territorios que se están organizando y resistiendo. Sabemos que el Estado de Chile tiene una cruzada muy directa para criminalizar y también para generar un epistemicidio, ¿no? Porque no quiere que la vida mapuche exista en sí, así que no va a facilitar ningún proceso educativo, ningún proceso de acceso a la salud, etcétera. Así que bueno, eso por ahí, mucha fuerza, gracias a los compañeros de Radio Curruf por todo este resumen informativo, porque realmente el hecho de que estemos haciendo el programa de manera mensual, como históricamente lo hacíamos de forma semanal, se nota la diferencia, se nota que pasa el tiempo y que desde los territorios pasan muchas cosas diariamente, semanalmente, y bueno, ni que hablar mensualmente, por eso este esfuerzo también de poder compartir lo que entre, pero igual estamos ocupando, viéndolo. Muy contenta por presentar la vida y de la comunicación del periodismo, que es la compañera Viviana Ramírez, también que se sumó hace un montón a Latinoamérica Rompe el Cerco, estaba en esos momentos en Colombia, ahora está en México, pero sigue reportando y trabajando temas de defensa del territorio colombiano. Esta vez nos va a contar sobre lo que está pasando en la isla Gorgona, que es conocida como la perla del Pacífico, habíamos dicho es en el Cauca, y está amenazada por un proyecto guardacostas que desde el año 2015 está intentando instalar el Estado colombiano, financiado, apoyado por Estados Unidos. Vamos a escuchar entonces a Vivi, bienvenida Vivi al aire Latinoamérica Rompe el Cerco, te escuchamos a vos y también a los compañeros que desde el territorio nos cuentan un poco cuál es esta lucha que llevan adelante en la isla Gorgona. Te escuchamos. Un saludo a quienes nos escuchan. Soy Viviana Ramírez, periodista colombiana que vive en México. Estoy desde los inicios de Latinoamérica Rompe el Cerco, muy contenta de retomar este bello proyecto colaborativo de radio. Aún sigo trabajando con temas de Colombia, así que estaré alternando historias de ambos países, rompiendo fronteras, porque somos Latinoamérica. Ambientalistas, biólogos y comunidades que trabajan por la defensa de la isla Gorgona en Colombia vienen denunciando el proyecto de base militar apoyada por Estados Unidos que se pretende realizar allí desde 2015, poniendo en peligro la biodiversidad que caracteriza el lugar. La isla Gorgona, que hace parte del municipio de Guapi, Cauca, al suroccidente del país, fue prisión de máxima seguridad durante 25 años. En 1984, por petición de ambientalistas, científicos, defensores de derechos humanos y comunidades, lograron que se cerrara la cárcel y que fuera declarada Parque Nacional Natural. Desde entonces, la isla, conformada por 25 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y 610 kilómetros cuadrados de área marina, se ha recuperado de manera natural y es conocida como la Perla del Pacífico por ser una de las áreas protegidas mejor conservadas de Colombia. Allí llegan las ballenas jorobadas para su etapa de apareamiento. Las aguas alrededor de la isla también son un corredor estratégico para el narcotráfico y para la pesca ilegal internacional. En 2015 fue expedida la resolución 1730 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, otorgándole al Ministerio de Defensa permiso para la construcción y operación de la estación de guardacostas, aprobada en 29 días. Sin embargo, múltiples impugnaciones a la licencia han paralizado las obras que ocuparán 0.218 kilómetros cuadrados de la isla, con bloques operativo y administrativo, comedor, cocina, alojamiento para personal de la Armada, incluyendo de guardacostas e infantería marina, un muelle marítimo, infraestructura de soporte para el radar, cuatro plantas generadoras de energía eléctrica y paneles solares, además de tanques para combustible que están incluidos en el proyecto. Oficialmente, la única obra que se ha realizado es la Torre del Radar en 2019. Escuchemos a Andrés Pachón, vocero del Comité Salvemos Gorgona, quien habló de la dimensión de lo que está pasando en la isla en la primera audiencia pública que se realizó para defender Gorgona. A lo largo de todo el proyecto hemos encontrado numerosas y graves ilegalidades. Yo me voy a concentrar principalmente en tres. La primera de ellas, ilegalidad de la licencia ambiental. Aquí ya se dijo cómo la licencia fue aprobada tan solo en 29 días. En un 31 de diciembre, mientras todo el mundo se preparaba para despedir el año, la ANLA estaba sacando esta licencia de manera de afán, rápida. Esto lo que demuestra es que no contaba con la información suficiente, completa, adecuada y sobre todo de manera previa a su otorgamiento, que es el propósito de este tipo de licencias. Además no tenía estudios, salta a la vista como no hay estudios en materia acústica de impacto de las ballenas, ni mucho menos el manejo de los tiburones y las rayas, así como otros animales de toda la isla. Se les olvidó el carácter preventivo de este tipo de mecanismos y el principio de precaución, que es rector en materia ambiental, fue totalmente desconocido. ¿Cómo es posible que no haya un plan de compensación para los ecosistemas marinos, cuando estamos hablando que el parque no es solo la isla, sino principalmente sus aguas? Podemos estar hablando de un ecocidio como lo establece el Código Penal. Además de eso, no olvidar la falta de participación real y efectiva de toda la ciudadanía y especialmente el derecho a la consulta previa que tienen las comunidades afrocolombianas. Segundo, El proyecto cambia la destinación del parque y eso significa sustraer, o sea, eliminar un área de protección. Eso es inconstitucional. Resulta que la esencia de ese parque es la conservación, tiene unos valores de conservación. Por eso es Parque Nacional, que es la máxima categoría de protección. Tercero, este es un proyecto absolutamente contrario al interés nacional, es un proyecto antinacional que va en contra de la soberanía. Mencionemos esto, esto no nace en la Armada, es el originador de este proyecto es la Embajada Norteamericana y hay documentos en internet que así lo demuestran, publicados por ellos mismos. Ellos ponen la plata, los $33,000, ellos son los que ponen la tecnología, han puesto estudios y consultorías. Entonces yo les pregunto, ¿quién va a usar la información de ese radar? En esto no nos podemos llamar ingenuidades. Estamos hablando es que ellos pretenden aumentar su control territorial, su control marítimo y todo en una zona del Pacífico que es estratégica. Ante la amenaza para la isla, con ese proyecto de base militar, muchas personas se organizaron para la defensa de Gorgona. El colectivo Unidos por Gorgona fue quien empezó a difundir la problemática y luego se unieron otras organizaciones a la causa. El Comité Salvemos Gorgona lideró una acción popular en diciembre de 2022 para proteger derechos colectivos que se encuentran amenazados por el proyecto del Muelle Guardacostas. Actualmente la acción popular se encuentra en etapa de pruebas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y existe una solicitud de medida cautelar pendiente por resolver. Lo que exigen al gobierno es que se cancele el proyecto. El 13 de marzo de 2023, diversos sectores que defienden Gorgona realizaron una audiencia pública, donde citaron a autoridades gubernamentales, entre ellas a la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, para mostrar los daños ambientales que podría ocasionar cualquier tipo de intervención en la isla. En este espacio, congresistas, académicos, ambientalistas y comunidades señalaron que el ANLA no exigió un estudio de impacto ambiental de alternativas para ver cuál sería la mejor opción que minimice los riesgos para la defensa del territorio por parte de la Armada Nacional, no solo contra el narcotráfico, sino como una cuestión de soberanía nacional. Los participantes de la audiencia dejaron claro que este proyecto contradice las expectativas en la campaña del Pacto Histórico del actual presidente Gustavo Petro, primero con la política de drogas y segundo con la potencia de la vida. Allí la ministra admitió la suspensión del proyecto para escuchar a las comunidades, pero pasó un año sin ir al territorio. Una de las críticas de los defensores de Gorgona es que la licencia ambiental indica que no existen comunidades negras allí y por lo tanto no se ha adelantado la consulta previa. Son 8 municipios ubicados en el Pacífico colombiano que tienen una relación con la isla y sus aguas, fruto de las labores de pesca artesanal que adelantan. Sin embargo, hay contradicción con el plan de manejo del Parque Gorgona, porque este reconoce la existencia de comunidades negras asentadas en la zona de influencia del parque. En el plan se hace alusión a acuerdos de participación con esas y otras comunidades, las cuales se enlistan en el inventario de actores sociales del plan, pero al momento de adelantar un proyecto de construcción de una base militar en Gorgona, por arte de magia dejan de existir comunidades negras, consejos comunitarios, la comunidad de Bazán o las comunidades de pescadores directamente afectados por esas intervenciones. Solo hasta el 11 de abril del 2024 se logró esa suspensión judicial fruto de una acción de tutela presentada por el ambientalista Armando Palau como abogado del Consejo Comunitario de Guapi y director de la Función Biodiversidad, quienes en un comunicado dicen que el fallo judicial demuestra, como lo han advertido desde la creación del comité, que este proyecto militar promovido desde el extranjero es ilegal, no es aceptable en otro lugar alternativo y se debe cancelar de manera irrevocable. Además, dejan claro que este fallo es prueba de la importancia de la lucha por los derechos humanos, los derechos territoriales de los pueblos ancestrales y étnicos y su derecho inalienable e imprescriptible a la autodeterminación. Andrés Pachón nos cuenta qué se viene después de este fallo y qué significa para la defensa de Gorgona. Bueno, pues sin duda estamos muy felices porque es un gran triunfo de las comunidades del Pacífico, afrocolombianas, indígenas y pues de todo el país, porque se suspendió por la orden del Tribunal Administrativo, perdón, del Tribunal Superior de Bogotá, se suspendió la construcción del proyecto militar en Gorgona. ¿Qué fue lo que amparó el tribunal? Lo que hizo fue proteger el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan el litoral pacífico y que tienen una relación directa con la isla. Básicamente lo que siempre hemos mantenido desde el Comité Salvemos Gorgona, distintas organizaciones, es que se ha debido consultar con estas comunidades. Establecer una instalación militar en la isla Gorgona los afecta en la medida que ellos tienen una relación ancestral, cultural, económica con la isla, porque allí es donde adelantan sus faenas de pesca en las aguas que rodean la isla. Adelantan sus faenas de pesca, utilizan Gorgona y Gorgonilla como un punto para descansar. Si hay una tormenta, si hay alguna situación, pueden llegar como punto de apoyo a la isla. De allí obtienen todo lo necesario para garantizar su soberanía alimentaria, su seguridad alimentaria y su economía, su sostenibilidad. Nosotros en lo que hemos convenido es que el proyecto tiene muchas, nació torcido y tiene muchas dificultades de origen. Para nosotros debería comenzarse desde el principio, y el principio es la conveniencia de instalar o no allí un proyecto militar, y el principio es cómo se debe gestionar adecuadamente estas áreas protegidas, si es con militares y con recursos e intereses de otras naciones, de potencias del mundo que tienen vastos y reconocidos intereses en el Pacífico colombiano y en nuestros recursos naturales, o si debemos garantizar una gestión soberana e independiente que garantice la autodeterminación también de Colombia y de las comunidades del Pacífico en esos territorios. Entonces, creo que eso también debe tenerse en cuenta, y por eso nosotros insistimos en la cancelación definitiva de este proyecto, y en eso vamos a continuar. Por eso el llamado que estamos haciendo a toda Colombia es a que nos unamos, celebramos este gran triunfo, pero a que no bajemos la guardia y nos unamos y ganemos más fuerza. Y es un gran momento para insistir en que esto se cancele de manera definitiva y hablemos de otra cosa. Si hay necesidades de la isla, hablemosla, pero desde otro escenario, no desde este escenario de la base guardacostas en Gorgona, que nos desvía la discusión de los asuntos centrales y determinantes de Gorgona y del Pacífico. Ante la crisis ambiental que vive el planeta, es más que necesario proteger lugares como la isla Gorgona para mantener el equilibrio de los ecosistemas y de las comunidades que lo habitan, pues de intervenir la isla, como lo tiene proyectado el gobierno, sería un claro ecocidio del que en muy poco tiempo nos lamentaremos por tal pérdida. Muchas gracias a quienes nos escucharon. Les habló Viviana Ramírez, y también quiero agradecer a Yelena y a Diego por mantener encendida la llama radial. Nos escuchamos en una próxima edición. Gracias, Vivi, qué bueno escucharte. Nos llevaste un poquito de viaje a la isla Gorgona, nos fuimos a conocer un poco ese territorio, nos dieron muchas ganas de ir y conversar, escuchar, ver a los ojos a estos compañeros y compañeras que están poniendo el cuerpo defendiendo esta isla Gorgona. Entonces, vamos a continuar, nos vamos ahora al sur de Abyeyala, vamos a Argentina. Hoy puntualmente, día 30 de abril, que estamos haciendo este vivo del programa, fue aprobada en la Cámara de Diputados la llamada nueva ley de bases, que propone privatización de empresas públicas, reestructuración de muchas relaciones laborales y pare de contar, ¿no? Como dicen en el Caribe. Así que bueno, son estos gobiernos que ya sabemos lo que vienen a hacer, nunca pensamos que iban a hacer otra cosa. Mucha fuerza a todas las personas que estuvieron en las calles acampando y hablándole a las legisladoras y legisladores que decidieron aprobar esta nueva ley. Un abrazo especial para todas las vecinas y las vecinas del territorio de Punta del Indio que nos están escuchando a través de la radio FM comunitaria Punta del Indio. Vamos a escuchar ahora a una compañera de allá, Natalia, miembro de la radio, porque bueno, una de las cosas que también el gobierno nacional de Javier Milei en Argentina viene haciendo es, por supuesto, ponerse en contra de los medios comunitarios y quitando cualquier tipo de proyecto de fomento, apoyo o acompañamiento para ellos. Así que vamos a conocer un poco la experiencia de Natalia, cómo ven el escenario desde los medios libres y comunitarios, puntualmente, en este caso con el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, conocido como FOMECA. aunque hace muchos años en Argentina está paralizada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, producto de la lucha de muchos medios comunitarios alternativos libres o como sea que se llamen. Así que sabemos que esto también es sistemático, que nos quieren callar, pero aquí estamos rompiendo el cerco. Así que vamos a escuchar ahora a la compañera Natalia desde Radio FM Comunitaria Punta del Indio. Buenos días, buenas tardes. Queríamos dejar testimonio de lo que fue el vínculo de nuestra radio comunitaria FM Punta del Indio con el ENACOM. A lo largo de estos últimos años, nosotros pudimos inscribirnos en el registro FOMECA y esto nos permitió presentarnos en varios proyectos de fortalecimiento que fueron claves para la radio. Nosotros estamos en una zona rural en donde no existen otras radios. Punta del Indio incluso es una zona que tiene problemas de conectividad. Entonces, el rol de la radio es fundamental. También articulando un montón de otras actividades en el mismo espacio de la radio que se van dando, ¿no? Como espacios de huerta, espacios de formación, espacios de derechos humanos y medio ambiente. Se trabajó mucho en estos proyectos con ENACOM, que obviamente fueron auditados y ejecutadas las rendiciones, todo lo que había que ir haciendo, pero hemos sentido bastante el acompañamiento también de los técnicos, de las técnicas, que fueron desarrollando capacitaciones, espacios de intercambio, distintas, digamos, formas para encontrarnos, incluso a la distancia, y poder ir aprendiendo cómo presentarnos, porque también por ahí para nosotros es un camino que vamos recorriendo, de aprender a gestionar con el Estado. Nosotros pudimos tramitar toda la regularización, digamos, de nuestra radio. Para nosotros era como clave para poder también participar de lo que es la pauta, ¿no? Y vemos ahora en este Estado Nacional que desarmó el programa ENACOM y que desarma todo este apoyo. Y nos damos cuenta que, bueno, una vez más están los grandes medios, digamos, ahí a disposición de esta mirada de gobierno, y nosotros que como medios comunitarios por ahí podemos brindar otra cosa, nuevamente nos quedamos sin apoyo, sin posibilidad de crecer y de mantener los equipos. Obviamente vamos a seguir y nos parece que es muy importante seguir haciendo, seguir construyendo en el territorio, pero bueno, notamos, ¿no? Cuando el Estado se corre, nos deja desamparados y los privados solamente piensan en la rentabilidad, no piensan en qué es lo más importante a comunicar o cómo generar debate sobre ciertas cosas en la comunidad. Entonces, bueno, nada, queríamos recalcar, la verdad, que reconocer el gran trabajo que se ha venido haciendo, que nosotros participamos de Zoom, donde había gente de todo el país, justamente con esta lógica de priorizar lo que quedaba por ahí, por fuera de los grandes espacios urbanos, y justamente son los espacios que más importancia tienen, ¿no? Tener espacios de comunicación local. Imagínense que si no, por ahí la gente acá en el pueblo Punta Indio donde vivimos, a veces por la tele lo que más tiene son saber qué pasa en Buenos Aires, y por ahí no saben lo que pasa en la localidad. Entonces, tener medios propios nos permite llegar con ese mensaje, poder participar de las dinámicas locales de nuestra propia agenda como comunidad, y bueno, generando desarrollo. Así que bueno, nada, queríamos dejar este aporte y agradecer todas las acciones por ahí que se puedan hacer también contando esto que sucede, este Estado que se corre de su rol de garantizar nuestros derechos, ¿no? El Estado garante de derechos y derechos que nosotros consideramos adquiridos. Entonces, bueno, va a haber que pelear bastante para poder transmitir esto con estas dificultades. Un saludo. Bueno, escuchamos a la compañera Natalia, que le enviamos mucha fuerza a ella y a todos los compañeros de Radio FM Punta del Indio, y obvio a todos los medios comunitarios que se están levantando en este territorio y en otros también. Ahora nos vamos a territorio cuna, así, a Centroamérica, de un solo salto a Panamá. Allá el pueblo Naso se mantiene en defensa de un territorio en contra del proyecto RED, reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques, así le han llamado. Vamos a hacer contacto con Radio Temblor Internacional, también medio compañere de acá de Latinoamérica Rompe el Cerco, para que nos cuente desde el territorio cómo es esta situación. El pueblo Nasu se mantiene en defensa de su territorio. El día 3 de marzo de 2024, mediante una asamblea organizada por los señores Ardinteo Santana e Ignacio Bonilla y la empresa Viterra Corp, la Asamblea General Nasu rechazó rotundamente el proyecto RED, reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Proyecto encabezado por Alexis Santana y los arriba mencionados, además de otros miembros de la comarca Nasu Herdi y César Bernal, asesor legal, quien no es miembro de la comarca Nasu Herdi y él mismo no es reconocido por el pueblo Nasu. Quienes buscan de manera ilegal que dicho proyecto opere dentro de la comarca Nasu Herdi sin el consentimiento de la población Nasu. A principios del mes de abril se realizaron dos reuniones donde el pueblo Nasu, reunidos en asamblea, con la presencia de Ardinteo Santana, Ignacio Bonilla y otros miembros del Consejo General Nasu, repudiaron y rechazaron dichas acciones ilegales de las autoridades tradicionales y solicitaron la presencia del viceministro de Asuntos Indígenas para el 18 de abril. Llegado dicho día, el viceministro no se apersonó. Por otra parte, el pueblo Nasu desmiente las informaciones falsas de agresiones y coacciones contra Ardinteo Santana e Ignacio Bonilla, además de supuestos intereses políticos dentro de la actual lucha que se mantiene en el pueblo Nasu. Escuchemos declaraciones de algunos representantes del pueblo indígena Nasu. Desmentir aquella denuncia, aquel audio, aquel video que el señor Ignacio Bonilla y el señor ex rey de la comarca Nasu, donde él dice que esta lanza lo utilicé para ponerle en el pecho del ex rey Aníbal Santana. Es una gran mentira, porque en ningún momento nosotros agredimos a ese señor. Más bien, él se vino en contra mía con ganas de pegarme, pero la Fuerza Especial de la policía tuvo que intervenir, meterse en el medio y decirle, hágate para allá. Ese día nosotros, un grupo de mujeres, estuvimos ahí. En ningún momento se le agredió al señor Ardinteo Santana. Señor ministro, el día 6 y el día 7, el pueblo tomó una decisión. Y el pueblo manda. Queremos hacerle saber a usted que debes venir a intermediar o darnos la respuesta que el pueblo quiere. Yo les digo a las autoridades, al gobierno, al Ministerio de Gobierno, que por favor venga y nos solucione o que busque para ver cómo asentarse, hablar con el pueblo, escuchar al pueblo, todas las inquietudes que hay. Nosotros como Nasu nos hemos unido. No somos una comunidad y un grupito como lo dicen ellos. Vamos a esperar que usted nos atienda nuestra petición. Elecciones nuevas queremos. Nosotros no queremos un proyecto destructivo que nos concepcione nuestra tierra, nuestra madre tierra. Hasta la fecha, ninguna autoridad competente del Estado se ha comunicado con la Comisión Prodefensa de la Comarca Nasu Herdi. El pueblo Nasu solicitó al ministro de Gobierno sea garante en el proceso de las nuevas elecciones para la escogencia de la nueva autoridad tradicional solicitado por el pueblo Nasu y reiteran su compromiso para la creación de una mesa de diálogo donde puedan solucionar el conflicto presente. Este es un reporte de Panamá. Soy Dana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. Qué bueno escuchar a la compañera Dania también a través del aire, ir encontrándonos con esto que estamos rompiendo, que es el cerco informativo, y vamos llegamos al final de nuestro programa. ¿Estás por ahí, Diego? ¿Nos podremos encontrar en el éter un momento? Claro, aquí ya despidiendo este programa, nuestra segunda emisión, y muy agradecido de los reportes que nos han hecho llegar para esta emisión. Totalmente, muy potente. También momento de abrazos, saluditos, cariños a Radio Placeres de Valparaíso, en ese lugar que llaman Chile, que nos retransmite por también séptima temporada desde el inicio. Así que muchas gracias. Y también yo personalmente quisiera invitarles a todos a que visiten la página web de Radio Curruf, www.radiocurruf, pero está escrito con U, es kurruf.org, /apoyo/, porque también los medios comunitarios nos sostenemos de esta forma, así que siempre está bueno que esta red se siga multiplicando y haciendo circular. Y también les queríamos contar una canción que estuvimos escuchando de Alwa desde Bolivia. La pueden encontrar como Alwa con W Bolivia en YouTube, en lengua aymara. Alwa quiere decir amanecer. Estuvimos compartiendo una cumbia revolucionaria de ella. Así que bueno, muy contenta. Diego, gracias por todo. Vivi, gracias por tu participación desde allá, desde el lugar que te encontrás. Y será hasta una próxima emisión. Así es. Y mañana vamos a estar en las coberturas y en los reportes de lo que estará ocurriendo con la marcha del 1 de mayo, Día de los Trabajadores y las Trabajadoras, en la ciudad de Temuco. Así que ahí en las redes de Radio Curruf, en Instagram, en Facebook principalmente. Agradecidos y nos despedimos de esta segunda emisión. Abrazos. Arriba, nos vemos en la calle rompiendo el aire. Hasta la próxima. ¿Por qué no miran a Berta en agua del Río Blanco? Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Ocho liberatino para que decida la mujer. Miren aquí cómo pasa la policía. Y va a buscar a todas las personas que están allí, ¿eh? Van a buscarlas con sus gases lacrimógenos, van a buscarlas con sus... Desaparecía gente, sí, obvio. Pero ver esto, realmente... Yo creí que esta época no venía más. Justicia para las niñas de Guatemala. Ni una menos. Guatemala. Abuela, madre, hija, hermana, tía, con fuerza, dolor y lucha, estamos todas juntas exigiendo justicia. En pie de lucha porque vivas nos queremos, no tenemos miedo, no queremos a ni una menos. Vamos a saltar el cerco, vamos a saltar.